¿Sabe qué significa? Convicción. Por lo tanto, tengo que hablarle al líder que tiene el Espíritu Santo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que han hablado lenguas, que han sido llenos de Dios. Hermanos, pueden abrir su Biblia en Habacuc, Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Yo les voy a leer dos versiones y de las dos versiones vamos a hacer un resumen. ¿Ya? Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Para los que conocen bien la Biblia, es un profeta menor. Acuérdense que están los profetas mayores y los profetas menores. 3, 2. Yo me acuerdo que en nuestro tiempo, hermano, teníamos la Reina Valera. Yo tenía la Reina Valera en 1909. Entonces había un pasaje que decía, y las mujeres no usen el pelo crespo, encrespamiento de cabello. ¿Ya? Ahora, hermano, tenemos una Biblia nueva internacional, nueva versión internacional, donde como que hemos modernizado el lenguaje, ¿ya? ¿Lo tenemos? Los que tienen la versión, nueva versión internacional, lean conmigo. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Para los que tienen la versión de 1960. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva, aviva tu obra en medio de nosotros, perdón, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos de nosotros, y vuelvo a hacer la pregunta, hemos recibido el Espíritu Santo? Y nos entregó dones, hermanos, dones, dones, capacidades sobrenaturales. Y si alguno no se acuerda de algunos dones, el don de sabiduría, el don de conocimiento. ¿Qué otro don? Ayúdenme, por favor, los espirituales. El de sanidad, el de fe, el de hacer milagros, el de servicio, el de fe, el de ciencia, el de profecía. El de profecía. Son dones que el Señor nos ha dado. Y yo no tengo la duda de que hoy los que estamos acá, los que llevamos su tiempo y que hemos recibido el Espíritu Santo, esos dones están. Y si usted puede recordarlo, hermano, usted sabe qué don le ha dado Dios. ¿Y dónde están? No me responde. ¿Y qué hacemos con estos dones? No me responde. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro para qué fuimos llamados? Porque cuando, hermanos, cuando recibimos a Jesús, nosotros, aleluya, gloria a Dios, y saltábamos y predicábamos. Pero, hermanos, el Señor nos llama con un propósito. ¿Cuántos de nosotros sabemos para lo que fuimos llamados? Aleluya. ¿Y qué hacemos con ese llamado? Pareciera que lo que Dios ha hecho con nosotros quedó en el pasado. Hermano, estoy siendo muy duro, ustedes díganme, porque no es mi intención. Mi intención es que haya un cambio, hermano. Mi intención es que nos renovemos, que tengamos nuevas fuerzas. Gracias. ¿Sabe? Si hay algo que me dejó impresionado con esto de Habacuc, fue la palabra aviva. Aviva tu obra en medio de nosotros, en medio de los tiempos, perdón. Y en la versión de Nueva Internacionalista, realízala de nuevo en nuestros días. Realízala de nuevo en nuestros días. Realízala de nuevo, aviva de nuevo esto en nosotros. Avívalo. Este llamado que tú hiciste, Señor, avívalo de nuevo. Señor, vuélvenos esas fuerzas, danos, vuélvenos esas ganas, vuélvenos esas ganas de levantarnos temprano a orar. ¿Cuántas veces oramos temprano? A las 6 de la mañana nos levantamos. A las 6 de la mañana. Hermanos, los días sábados he era una, la reunión de oración en la tarde, la reunión de los jóvenes, los días domingos, la reunión completa en la mañana, escuela dominical, y después a las 3 salir a predicar, que el grupo de alabanza era a las 12 en la noche todavía. Y eso lo repetí la última vez que prediqué. Pero aviva. Mire, los eruditos han definido la palabra avivamiento espiritual, ¿ya? Y dice, avivamiento es un término que describe un proceso de despertar espiritual en un lugar. Y que según sus partidarios, o sea, según los evangélicos, por decirlo así, se define como una acción iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados. Pero ¿cómo? Si son creyentes, ¿cómo se arrepienten? Sí, se arrepienten de sus pecados. Y vuelven a una relación santa, llena del Espíritu, obediente y amorosa con Dios. ¿Quién dijo gloria a Dios? Gracias, hermano. Gloria a Dios, hermano. Si hay algo que Dios va a hacer con nosotros, nos va a avivar, hermanos. Nos va a avivar, nos va a dar esa fuerza que no sé en qué minuto se nos quedó dormida. No sé en qué tiempo, como que ya, no. Un día le dije a mi esposa, Juanita, ¿sabes? Ya llevamos 25 años con una presión increíble, todo, y moviendo a los chiquillos para allá, para acá. Como que cumplí mi misión, que la hagan otro. Hermano. Entonces nos quedábamos tranquilos, en total. Si no la hago yo, alguien la va a hacer igual, porque la obra de Dios, si hay algo que está claro, que la obra de Dios no se detiene. Esté usted o no esté usted, la obra de Dios no se detiene. Entonces yo le dije, ¿sabe, hermano? Si hay un error que cometimos los dos como familia, es que nos detuvimos. Y nos ha costado levantarnos de nuevo. Ya ha costado levantar a nuestros hijos de nuevo. Hice un diagnóstico, hermano, de nuestros tiempos, ¿ya? Hice un diagnóstico. Las creyentes, particularmente, la iglesia y el país y el entorno. Los creyentes, falta de convicción. Y falta de convicción de que del pecado. O sea, que a veces conscientemente o inconscientemente estamos pecando y no le pedimos perdón a Dios. Segundo, la falta de transformación espiritual. Como que ya nos conformamos. Hermano, el día sábado, qué rico, vamos a ir a la iglesia, vamos a cantar. Hoy día la alabanza estuvo precioso, hermano. Levanté mis manos, los que levantaron sus manos, los que cantaron, aleluya. Pero ¿y? Falta de transformación espiritual. Falta, hermano, de que nosotros le hablemos a nuestro compañero de trabajo. Y a eso me refiero con transformación espiritual. No basta solamente con venir. No basta con ser hijo de Dios dos o tres horas hoy. No basta con ser hijo de Dios dos o tres horas. No basta con ser hijo de Dios cuando venimos a la reunión y estamos una hora y media. Ahí somos hijos de Dios. No, hermano, siempre somos hijos de Dios. Siempre. Siempre. Usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. La falta de gozo, la falta de compromiso. Si hay algo que nosotros como que ya aquí, hermano, yo le miro a la cara, toda la cara de santo, hermano. Todos ustedes son santos, hermano. Yo le veo la aureola. ¿Ustedes me ven la aureola? La iglesia, hermanos. La iglesia necesita un avivamiento espiritual. La falta de sentir la presencia de Dios. La falta de conversiones en medio de nosotros. Le decimos, ya hermano, traiga hermano porque vamos a tener una reunión evangelística. Hermano. La falta de tener un impacto en la sociedad. Nosotros ya no impactamos a nadie. La iglesia de Dios en Chile no impacta a nadie. Divididas. Con partidos políticos, no, es que yo soy de este, que yo soy de este otro. ¿Qué nos enseñó el Señor? Que nosotros somos de Dios. No estamos impactando en la sociedad. ¿Y qué pasa en este país entonces? Si la iglesia no está trabajando, si la iglesia no se ha levantado con autoridad y con poder, hay abundancia de corrupción. Hay maldad de los hombres y las mujeres, violencia. Hay que ver los estadios. los vicios y la inmoralidad que abundan en este país. Y van a seguir aprobando leyes que van a seguir amparando lo que es pecado.